muy particular, en el cual Macri, Cambiemos, se sienten en su cima. Se sienten fortalecidos e intentan avanzar. En la última semana, entre otras noticias, además de la lamentable novedad del submarino Ara San Juan, se conocieron las propuestas de reforma previsional, de reforma fiscal, de reforma laboral, todas regresivas, todas lamentables y todas presentadas de una forma muy, muy sesgada. Vivimos un contexto en el cual los medios de comunicación acompañan sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de independencia, las propuestas, los lineamientos, los discursos del gobierno. Hay un caso que es el más importante, el más resonante, el que más ha trascendido por su personaje, por el periodista, me refiero puntualmente a Víctor Hugo Morales, que lo despidieron, lo callaron, les molestó que esté presente en la televisión, que conduzca un noticiero, pero es el caso más importante, el más reconocido. Sin embargo, vendrán muchos otros que quizás serán despedidos o que quizá por conservar la fuente laboral tendrán que acomodarse a los mandatos editoriales, a los mandatos de la libertad de empresa, aplastando la libertad de expresión, en momentos en los cuales las discusiones y las reformas que se vienen son estructurales. El gobierno se propone, intenta avanzar en un cierre de fin de año en el cual quiere gratificar a la Organización Mundial del Comercio, que va a tener su cumbre en la Ciudad de Buenos Aires la segunda semana de diciembre, al capital financiero, al cual le garantiza una fiesta con las LEVAC y con el endeudamiento, al capital agrario, al cual le ha quitado las retenciones y le ha entregado la llave del Ministerio de Agricultura, y al gran empresariado industrial. Para todos ellos tiene una reducción de la presión impositiva y, por supuesto, una política de disciplinamiento de los trabajadores. Las tres reformas se articulan, la reforma previsional, la reforma fiscal y la reforma laboral, se articulan alrededor del miedo al despido, pero también se articula con algunos incentivos que para una parte de nuestra población pueden ser positivos, porque así se los presentan, así adornan este proceso Cambiemos desde el gobierno, desde su manejo mediático. Y estos incentivos que confunden el debate, que lo trastocan, que lo opacan, tienen que ver con el blanqueo laboral y en el caso de la provincia de Buenos Aires tienen que ver con el famoso fondo del conurbano. El gobierno ha armado un paquete en el cual garantiza que se achique la caja del ANSES, garantiza que baje la presión fiscal y de esa forma destruye la recaudación y los fondos necesarios para pagar a nuestros jubilados, modifica la fórmula de cálculo para actualizar las jubilaciones y también los beneficios sociales como el Progresar y como la asignación universal por hijo, le garantiza a la provincia de Buenos Aires fondos frescos para que pueda hacer política en un contexto de ajuste, en un contexto de recesión, van a impulsar un plan de obras públicas para mostrar una gestión haciendo, para mostrar una gestión que cambie la realidad, cuando en verdad se vienen momentos de alto desempleo, momentos de muchísimo disciplinamiento, pero lo articulan de una forma muy, muy inteligente. Por eso es que es importante discutir, por eso es que es importante presionar a nuestros sindicatos para que estén a la cabeza de la lucha, para que no acuerden, como hacen algunos sectores de la CGT, que se acomodan siempre al calor del poder. Cambiemos esto en un momento de mucha fortaleza, donde intenta avanzar y donde intenta condicionar los próximos años que sin ninguna duda sabe que serán de desgaste. Pero cómo se resuelva este noviembre, este diciembre del 2017, cómo se resuelvan estas reformas, no solamente si se aprueban o no, sino en qué contexto de pelea y de debate van a ser determinantes para el desgaste de los próximos años del gobierno. El gobierno sabe que a partir de este año da vuelta un reloj de arena y, por supuesto, los cuestionamientos y las críticas empiezan a crecer, pero no es lo mismo si lo hace con las reformas adentro, si lo hace con el sindicalismo adentro, si lo hace con miles y miles de laburantes dando la pelea en la calle. Por eso, hoy más que nunca, la militancia popular tiene tareas concretas. Y esas tareas son salir a la calle como un hormiguero. Salir a la calle a dar la discusión y a ganarle al gobierno para que no pueda avanzar en estas reformas regresivas para la gran mayoría de los argentinos. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo para el cabaret. Mi vida está en la milonga. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Fruja. Buenas noches, José Borges, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bien. La verdad que tratando de cerrar el año, pero falta un montón todavía, ¿viste? Que, ya estamos igual. Yo voy terminando 23. Las clases, como soy docente. Bueno, bien. Me queda la semana que viene de consultas y después tengo una mesa de examen el 27 de diciembre. No. Sí, pobres mis alumnos que tienen que ir a rendir. ¿Cuántos tenés ahí? Y hoy fui a un colegio, unos 5. 5 de 30. Qué jodido. ¿Cómo van a poner una mesa el 27 de diciembre? No me di cuenta. No, yo me lo vi. Claro, algunos pibes dijeron, no, profe, tengo que venir en diciembre. 27 de diciembre, te la regalo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de noticias. Obviamente vamos a estar punteando un poco lo relacionado al submarino Ara San Juan, que todavía sigue desaparecido. No hay ninguna novedad. Hubo un parte hace unos minutos sin ninguna novedad en el frente. Pero vamos a estar comentando. No, pero está la novedad de que parece que hubo una explosión, ¿no? Claro, eso la explosión de eso de mediodía, eso lo vamos a estar contando también. Luego vamos a estar hablando con Oscar El Colo Isasi, que es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, también de la CTA, ya que hoy hubo una movilización muy, muy importante en el centro de la ciudad. Impresionante. A casa de gobierno, sí. No sé cuántas cuadras eran, yo justo salía del trabajo y lo vi, era colas y colas de personas marchando hacia gobernación. Y movilizó Astillero, ¿no? Que siempre sí, bastante importante. Y ahora van a hacer un paro nacional el 14 de diciembre. Interesante. Bueno, también tenemos otra entrevista telefónica, en este caso con Malena, que hoy no pudo venir ya que está con muchas tareas, porque mañana es la marcha de la gorra, que hoy fue en Capital, que es una marcha que intenta visibilizar la violencia institucional. Vamos a estar hablando con Malena de ese tema. Después nos visitan dos grupos artísticos, ¿no? Nos visita la Esnaola, que es un trío folclórico que realiza homenajes a Violeta Parra. Los invitamos a que se queden a escucharlos. Y también tenemos banda en vivo hacia el cierre del programa. Sí, nos van a visitar los chicos de Fus Delay. También, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de diferentes vías. Tienen el Facebook, que es Baldosa Floja. También tienen el Instagram, que es @baldosafloja_ok. Y también tenemos algunos sorteos que los vamos a estar comentando más adelante, pero si se quiere interiorizar un poco la gente, entren al Facebook y ahí lo vamos a estar compartiendo. También pueden comentar, pueden mandar saludos, algunas fotos, lo que quieran. Vamos a un temito y volvemos. Dale. Y algo allá, más allá, se hacen grito en el sonido y son la luz de la luz. Hay un infierno en este cielo, hay un porqué en este mar. ¿Cuál es el cíclope del siglo? ¿Cuál es la luz de la luz? El papel es la vive la canción. En este mundo poco dice, sos el mejor, sos el peor. El papel es de Leandro Amoretti. Ocho y cuarto pasaditas. Les repetimos la invitación al sorteo. Los invitamos a que entren a nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y comenten. Contá, José, vos, porque hay varias promociones. Sí, hay un gran laburo que hizo nuestra compañera Flor en la parte de redes y obviamente en nuestro Facebook, porque vamos a estar sorteando dos entradas para este sábado, la fiesta de Olga por la expropiación. Obviamente se tienen que entrar ahí a nuestro perfil, ingresar a la nota y poner al posteo y poner, comentar, etiquetar a una persona amiga que lo quiera acompañar a la fiesta, obviamente un compañero de fiesta. Y bueno, entre los cinco primeros que etiqueten, se van a llevar un 2x1 de bebida. En la barra. Y la después barra. Vamos a hacer un sorteo entre todos los comentarios para dos entradas, ¿no? Exacto. Por dos entradas. Exacto. Bueno, recordemos que Lolga está peleando por su expropiación definitiva y la fiesta busca recaudar fondos para seguir dando esta pelea. Bueno, en el orden municipal comienza a discutirse el presupuesto 2018 y por sobre todo cuáles van a ser los recursos para ese presupuesto. Y vos sabés, José, que para aprobar la ordenanza fiscal municipal editó un proceso complejo en el cual se convoca a la asamblea de grandes contribuyentes, en el cual van los grandes empresarios que pagan mucho impuesto, no así los trabajadores, es medio raro, ¿no? Yo siempre lo discutí eso. Siempre los empresarios. Los concejales igualmente pueden invitar algunas organizaciones o personas en particular para que opinen, ¿no? No sé exactamente a quiénes han invitado los concejales en esta ocasión. Pero bueno, el punto de debate, ustedes saben que el impuesto, la tasa municipal, la tasa SUM, que es Servicios Urbanos Municipales, es la fuente de ingresos. Vino creciendo. Es la fuente de ingresos más importante. Y bueno, la suba promedio será por lo menos como han propuesto los concejales, falta que pase por la Asamblea de Grandes Contribuyentes y luego que se apruebe en el Consejo, de 24% en promedio, pero hay incrementos del 50%. Claro, es un monto bastante grande. Obviamente desde el municipio también han empezado a declarar que van a empezar a achicar otras áreas de Estado, otras áreas más de funcionarios, pero esto lo que también es algo que le tiene que interesar a la gente, porque obviamente cuando uno tiene una propiedad es una tasa que le cobran por, como bien vos decís, Leandro, esta tasa Zoom va del bolsillo del contribuyente y uno a grandes rasgos no sabe para dónde, cómo se direccionan esa plata, esa caja que tiene el gobierno municipal, pero se viene un fuerte impuestazo para el año que viene para una intendencia que está holgadamente tranquila luego de haber sacado un gran número de votos en las últimas elecciones. La verdad que en la ciudad la gente se empezará a quejar un poco porque obviamente le está apretando de diferentes lados, ¿no? Tasa Zoom, luz, gas. Obviamente se vienen aumentos de tarifas. Se viene un aumento de tarifa importante. Es verdad. En el orden nacional, José, sería interesante que podamos retomar. Vos manejas mucha información y venís siguiendo el caso. ¿Qué es lo que sucede con el submarino, ¿no? La verdad que fue es una noticia ya a nivel internacional. Sí, es una noticia a nivel internacional. Ya hace 8 días no se sabe nada del submarino Ara San Juan, que está desaparecido en la zona del Golfo San Jorge, ahí por el sur de nuestro país. Obviamente se fueron dando diferentes partes durante todos estos días a través de Enrique Balbi, que es el vocero de la Armada Nacional Argentina, y también desde el gobierno, no, desde parte del ministro Aguad, no han dado tampoco muchas cuestiones al caso, ¿no? No han salido a hablar, han dejado siempre que hable el vocero de la Armada. Y bueno, hasta el día de hoy que se ha informado que obviamente hubo una explosión en el lugar. Esto es algo muy extraño. Tiene que ver con un organismo internacional que hace como un relevamiento de diferentes zonas del mundo, zonas marítimas, que hacen diferentes mediciones para ver si hay alguna explosión, digamos, nuclear. Y bueno, esto como ese día, el miércoles que desapareció, que habían llamado el jefe, el capitán del submarino, que habían tenido un problema con las baterías. 2 horas después hubo una explosión que la midió ese organismo internacional, pero como ellos no miden la parte normal, es como si hoy decían, bueno, alguien pasó en rojo el jueves a la noche, pero alguien no lo midió. Entonces la medición queda en todas esas boyas, vamos a decirles, marinas, y esas boyas después se pueden interpretar. Estuvieron interpretando todos estos días y llegaron a la conclusión de que hubo una explosión en esa zona, justo donde estaba el submarino, pero todavía no se sabe nada dónde está. Lo que sucede es que pasan tantos días y el aire se acaba, entonces las previsiones son las peores, ¿no? Algunos dicen que se está por acabar mañana, otros dicen que les queda una semana, otros dicen que cabe recordar que esto el gobierno de Cristina Kirchner en el 2014 tiene un nombre, lo renovó al submarino. Y bueno, obviamente vienen diferentes quejas de otros lados, pero de hoy también de la Armada han salido a desmentir eso, diciendo que ellos no sacan algo a flote o no mandan algo a trabajar sin que esté en buenas condiciones. Son muchas preguntas, mucha incertidumbre, y los que están más nerviosos y estresados obviamente son los familiares, que ya van perdiendo las esperanzas porque nadie les da ninguna respuesta. Lo que me llama la atención es el lugar que tiene el ministro Aguad, ¿no? Que es un radical cordobés. Nos sacaron de un lado donde sí, estaba en comunicaciones. Sí, Secretaría de Comunicaciones, que fue ministerio. Conoció internet ahí, sí, el ministro Aguad. Sí. Y la verdad que tiene un rol, no está a la altura de su responsabilidad, me pareciera a mí, ¿no? No deja mucho que desear. Eso fue una jugada política de Macri. Bueno, ahora salió esto ahora que es bastante complicado y también el gobierno no está quedando bien parado. Otra de las noticias que me parece interesante incorporar es una noticia, la verdad que muy muy importante. No sé si trascendió tanto, quizá esté confundido respecto a cómo lo han tomado los medios, pero es la paridad de género a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Puntualmente en cuanto a las listas nacionales. Recordemos que a nivel provincial ya existe la paridad, pero a nivel nacional no. Incluso en las últimas elecciones fue un debate interesante, porque algunos partidos y frentes electorales presentaron listas con paridad de género y otros no, con grandes diferencias. Sí. Y yo no terminé de comprender cómo fue el proceso, parece, pero no está pautado para hoy. Y las mujeres del recinto, de diferentes espacios políticos, vieron que podían poner la propuesta sobre tablas, avanzaron hasta que se aprobó. Sí, fue medio una sorpresa, ¿no? Sí, fue 165 votos a favor y 4 en contra de los legisladores de la izquierda, o sea, del frente. ¿Los 4 del FIT? De izquierda. Habrá que ver cuáles serán unos del FIT, bueno, acá nos dice nuestro productor. Y Pablo López, que es de... Pablo López, exacto. De Jujuy, creo. De Jujuy, sí. Y habrá que ver... cuáles son también lo que habrán dicho para no votar esta paridad. Yo vi en Twitter, que nunca puede ser fuente de información desde ya, ¿no? No. Muchas chicanas, no, pero planteaban que era bueno, insuficiente, que si no se aprobaba, además de esto, la ley del aborto legal seguro gratuito, no iban a acompañar o no iban acompañado con este argumento. Bueno, Raro, hay que ver. Juan Carlos Giordano, un histórico, vamos a decir, sí, dirigente de izquierda socialista. De la izquierda socialista, dice, se quejó porque el proyecto no se haya podido debatir porque nosotros tenemos muchos argumentos para oponernos de la izquierda. Dijo que en ese sector, desde sí, de la izquierda, las mujeres representan el 70% de las listas y ahora vamos a tener un tope. Hablando de cupos, bueno, es una interpretación que se puede dar, pero hay que aplaudir esto que se pueda debatir y que... La verdad, bueno, han apretado desde algunos sectores porque no los han querido tratar. Bueno, volvemos al tema y ya tenemos en comunicación al teléfono a Oscar El Colizazzi. Y hablábamos de la enorme movilización que se dio en Calle 7, en el centro, protagonizada por la Central de Trabajadores de la Argentina y concretamente por ATE, que aportó grandes columnas. Y estamos en un momento de muchísima discusión por parte de los trabajadores, puntualmente en la provincia, por el presupuesto y también por la reforma laboral. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Oscar El Colizazzi. Oscar, buenas noches. Te hablan José y Leandro. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Escucho muy bajo, che. Ahí vamos subiendo el micrófono. Ahora te escucho bárbaro. Ahora te escucho bárbaro. Oscar, hoy cuando presentábamos el programa y dábamos inicio al bloque, hablamos de la enorme movilización del día de hoy. La verdad que fue impactante, muchos trabajadores movilizados. Quisiéramos que nos compartas un balance y también cuáles fueron los principales planteos de la movilización. Sí, la verdad que, vos decís bien, más de 10.000 trabajadores y trabajadoras se movilizaron en las calles de La Plata. Y ese es un dato político que la gente está en la calle, que crece la resistencia a iniciativas del gobierno que tienden a transferir riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados y que violenta la voluntad popular. Yo esto quiero dejarlo claro porque el 90% de nuestra gente, de nuestro pueblo, votó por vivir mejor. Votó por tener jubilación, no por no tenerla. Votó por tener estabilidad laboral. Votó por salario digno. Entonces, inclusive quienes votaron a Cambiemos y la constituyeron en primera minoría, en su mayoría votaron con esa expectativa. Sin embargo, el gobierno lo que está haciendo es aprovechar ese aval político, que no es un cheque en blanco, es un aval político, como dije, primera minoría, para tener iniciativas en este año y medio que hagan cambios estructurales en nuestro país de tal forma que se moldeen las relaciones sociales, económicas y el Estado para, en función de garantizar la ganancia perpetua de los grupos más concentrados. Ante eso, la movilización del día de hoy masiva no es un hecho menor. Hay otro dato político que para mí es importante, es cómo se construyó la movilización y quiénes fuimos protagonistas de la misma. ¿Cómo se construyó? Surgió de una asamblea de trabajadores y trabajadoras, la Tijera Navarro de Santiago. Si bien a partir de un eje particular, que es la defensa del astillero naval, que haya inversiones en lo que tiene que ver con la tecnología, en lo que tiene que ver con la laboral, bueno, que haya financiamiento para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el astillero, en cuanto a construcción de embarcaciones me refiero, Lo cierto es que la sabiduría de esa asamblea potenció una convocatoria unificada a resistir al ajuste y a plantear algunas líneas propositivas. Por eso de ahí surgió un plenario de más de 700 delegados que se hizo en el camping de Arte Ensenada, donde hubo delegados de la CTA, claro que los hubo, pero también de la CGT, también delegados de organizaciones sociales, de gremios que no están en ninguna central, varios delegados de la CTA de los trabajadores, con lo cual de ahí salió una propuesta mínima que fue la que encabezó la movilización en el día de hoy, que tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en materia salarial, en materia de la fuente de trabajo, en materia de las obras sociales y las cajas jubilatorias, en lo que tiene que ver a reclamar la emergencia social y la emergencia alimentaria tan importante para los trabajadores que no tienen empleo, pero que sí trabajan todos los días para sobrevivir, y también, sin ningún lugar a dudas, lo que planteé anteriormente, una movilización multisectorial. Sí. Se corta, no sé si hay viento o se nos va a desmayar. Bárbaro, estoy en este momento a explorar un edificio. Bueno, ahora. Hola, hola. ¿Escuchás ahora? Ahí mejor. Sí. Ahora que voy a ver si entro. Dale. Te esperamos, no hay problema. Bueno, ahí. En este momento te contesto volando. Se está. Impresionante el viento que hay, ¿eh? Ahí se está, levanta. Ahí te escuchamos perfecto. Sí, ahora ya entré. Oscar, sí. ¿Y hoy los ha recibido alguien del gobierno provincial? ¿Han entregado algún petitorio? ¿Han tenido alguna respuesta? La verdad no teníamos esa expectativa de que nos recibieran. No porque no queremos diálogo. Si nos hubiera recibido la gobernadora, hubiéramos ido al diálogo. Pero la verdad que se nos hubiera sorprendido gratamente si nos recibía. Lo cierto es que sucedió lo que era previsible. Fue una gran movilización. Construimos el dato que te planteé anteriormente, y creo que es una señal para propios y para extraños. Para propios, porque muestra un nivel o una iniciativa de unidad que implica un esfuerzo y una voluntad, que no significa dejar de lado los debates que tenemos hacia el seno del movimiento de trabajadores y trabajadoras, pero sí significa saber que estamos frente a un gobierno que quiere hacer en este año y medio todos los cambios estructurales que nos condicionen en las décadas venideras. Eso por un lado. Y por otro lado, mostró un nivel de movilización hacia afuera que es un dato político en sí mismo. Después el gobierno lo puede tomar, reflexionar o no, puede entender que ese dato político puede crecer, que yo creo que va a crecer cuando marchemos el día primero en la movilización contra la privatización del sistema sanitario, y cuando marchemos el día 6 contra la reforma laboral, va a ir creciendo en términos nacionales, pero bueno, ahí ya es la cancha del gobierno y nosotros no tenemos posibilidad de decidir por ellos. Lo que sí muestra la realidad es que cuando las movilizaciones son fuertes, retroceden, como sucedió con el 2x1 de los genocidas y otros hechos que se dieron. Y por eso nos muestra que el camino, sin ningún lugar a dudas, es la movilización. Oscar, la verdad que sin duda fue enorme la movilización, pudimos ver las fotos, y vos bien planteaste la agenda que se viene. Yo quería hacerte una última pregunta y pedirte tu opinión respecto al debate de la reforma laboral. ¿Cómo ves la discusión? ¿Cómo ves la posibilidad de que avance o no? Se cortó. Bueno, estaba con poca señal y con mucho viento. Sí, voló. Bueno, esperamos a ver si nos podemos volver a comunicar. Vamos a un tema y en un ratito volvemos. Dale. Yo soy solo un grano de arena. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No

intérprete desconocido e indigencia VIP. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Menos 20 en este programa de Baldosa Floja que se acerca al cierre ciclo, al cierre del fin de año, ¿no? Fin de año. Estamos pensando lo que el viento amontona. Como en todos los lugares de trabajo, en todos los grupos de amigos se hace fiesta de fin de año. No sé, Rodo, ¿acá hay fiesta de fin de año de la radio? Sí, fiesta de cumpleaños. ¿No hay fiesta de fin de año de la radio? ¿Tiene que haber algo? Sí, algo, algo. No, no, algo nadie me responde porque no hay, me parece. No hay fecha, la tenemos que organizar nosotros. Vamos a hacer un asado de fin de año de Baldosa Floja. Bien. Vamos a hacer el próximo jueves un sorteo para eso. Bien. Te ganás una entrada, un plato para nuestra mesa. Pero, mientras tanto, hoy te podés anotar, podés comentar, podés compartir para el sorteo de las entradas de la fiesta de Olga. Recordemos que el sábado está la fiesta de Olga Vásquez para recaudar fondos para la expropiación. Uh-huh. Los invitamos a que se anoten en el sorteo. Te puedes ganar dos entradas y también comentando. Eran los primeros cinco, dijimos, ¿no? Los primeros cinco, sí. Los primeros cinco se ganan un 2x1 en la barra. Así que comenten. Acá estoy buscando un comentario. Estoy, mira, abriendo. Ah, hay un par acá. Bien, sí. La gente ya se está comentando ahí en la publicación. Está poniendo Jorgelina Fiore, también. Flor Urruchaga, Cecilia Guzmán, Catalina uh-huh. Bahía, Sol Miliatur, Agustina Cuarterola, Micaela Herrero. Bueno, ahí comentan todos que quieren entradas para el Olga Vásquez. Yo no salgo mucho, pero creo que voy a venir hasta temprano. hasta temprano, ¿no? Sí, me tomo un vaso de cerveza nomás. Bueno, y como anunciamos en la presentación del programa, y uh-huh. le mandamos saludos también uh-huh. a Malena. Mañana es la marcha de la gorra, por eso es que Malo no pudo venir, está organizando esa actividad. Y para realizar la invitación y para que nos comenten más sobre esta movilización que pone sobre la mesa la violencia institucional, la persecución de la policía a los pibes de los barrios, vamos a hablar nada más ni nada menos con Malena González. Malena, nos escuchás, buenas noches. Hola equipo, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Cómo te tratan? Me doy gracias a que vayas a ir a una fiesta. ¿Por qué? ¿No te, ¿cómo? Si salgo cada tanto. Tiene que salir un poco. Está muy acartonado este. Bueno, les comento, ahora me escapé un ratito, pero sí, como vos bien decías, estamos cerrando los últimos detalles para la marcha que se viene mañana. Contanos. Es la segunda edición de la Marcha de la Gorra. En realidad la Marcha de la Gorra se realiza hace 11 años en la capital de Córdoba. Y bueno, convoca a miles de personas denunciando el hostigamiento policial hacia los jóvenes de los barrios. El año pasado hicimos la primera edición en La Plata, ajá. con la consigna Mi cara, mi barrio, mi ropa no son delito. Y este año, bueno, estamos muy contentas porque hemos ampliado el marco de organizaciones que estamos organizando y también hemos ampliado un poco los ejes. Me escucho muy alto el volumen, si se puede bajar el retorno. Ahí. Acá te escuchamos con eco. Ahí, dale, con muchas males. Ahí está. Bueno, como les decía, hemos ampliado la consigna a mi cara, mi trabajo y mi barrio no son delito. Sí. Y este año los ejes principales que tenemos son la juventud de los barrios, por un lado, pero también el trabajo informal, ya que consideramos que es un problema central en la ciudad. Claro. Incluso esta marcha se sitúa en una discusión puntual del Código de Convivencia Urbano que perjudica la situación de los vendedores ambulantes en la ciudad. Así que el gobierno un poco apuesta a desalojar a los feriantes, echar a los carteles del centro, impedirles vender. Uh-huh. Y desde la Marcha de la Gorra consideramos que estos trabajos no solamente les permiten llevar un plato de comida a sus casas, sino que también se trata de una disputa por el derecho al trabajo. Consideramos que es un trabajo y que y se tiene que seguir haciendo, y incluso en mejores condiciones. Incluso en el flyer de la convocatoria dice, porque nosotros y nosotras también somos la ciudad. Me pareció interesante. Claro, exactamente. Entendemos que muchas veces se da una cuestión higienista de sacar a los manteros, a los feriantes, a los chicos que limpian vidrios, los cartoneros, los pibes que tienen vestimenta deportiva, y que es, ante todo, no es solo una marcha de denuncia, sino también una reivindicación de la cultura popular de los barrios de La Plata, de que en los barrios se crea, se construye proyectos. También marcar un poco el rol fundamental que tenemos las organizaciones, que ahí estamos bancando la parada, supliendo muchas veces actividades que el Estado debería hacer, y que, bueno, es ante todo una reivindicación habitar el espacio público y decir que los chicos de los barrios también son parte de la ciudad y que no tienen por qué circular por fuera del casco urbano. Contá, ¿qué organizaciones convocan y participan, van a participar mañana? Sí, son muchas. Está la CETA Autónoma, Patria Grande, el Movimiento Evita, Techo, está MP La Dignidad, Barrios de Pie, la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorio, APDH, GESEC, capaz me olvido alguna, pero en concreto serían organizaciones barriales, de derechos humanos y, bueno, partidos políticos y sociales. Bien, ¿dónde se van a concentrar y en qué hora? Así la gente también se puede acercar si quiere. Sí, bueno, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, vamos a estar concentrando en Plaza Moreno. Uh-huh. Y la idea es hacer una marcha corta hasta Plaza San Martín y ahí terminar con un festival. El festival va a estar bueno, va a haber radio abierta, feria de publicaciones, bandas, circos, juegos para los chicos. Así que es una actividad ideal también para la familia, para llevar chicos y chicas. Bueno, quedan todos invitados, compartimos la convocatoria y nos vemos mañana, Malena. Bueno, los veo ahí entonces. Dale, repetimos entonces. Mañana a las 14 horas en Plaza Moreno para marchar y terminar un festival en Plaza San Martín. Exactamente, una marcha para denunciar la violencia institucional en la ciudad de La Plata y también para reivindicar el derecho a habitar el espacio público y que se mejore el trabajo informal. Perfecto. Muchas gracias, Malena. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Malena, nuestra integrante co-conductora, que en esta oportunidad no pudo venir porque está organizando justamente esta movilización, así que queda planteada la convocatoria. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio. Y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita. Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura y productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. Casi las 9 menos 10 en este programa de Baldosa Floja y siguen escribiendo comentarios, dándole me gusta a la publicación que, recordamos, sorteamos 2 entradas para la fiesta del sábado en el Olga, que se llama Fiesta en el Olga, a bailar hasta que salga la expropiación. Si participás, te sumás al sorteo, te puedes ganar cualquiera de esas 2 entradas y también comentando... te ganás un 2 por 1 en la barra. Así sería, ¿no? Un 2 por 1 en la barra. Exacto. Menos boliche que yo. Quiero invitar a todos a que vengan a la fiesta, porque muchas veces en las fiestas del Olga uno puede conocer personas especiales, ¿no? Ahí, yo tuve un amigo que conoció a la novia. ¿Y cuánto lleva saliendo ya con la novia? 7 años. Siete años, mirá. Si no ¿cómo pasa la vida? Mirá si no vamos a bancar a Olga Vázquez. Obvio. Es un lugar para enamorarse. Bueno, no quiero dar nombre, no sé si se dieron cuenta. Así que sigan comentando. Acá hay un comentario más. No, este ya lo leí. Bueno, siguen sumando me gusta. Entren a la página de Baldosa Floja. Recordemos que el Olga Vázquez viene dando la pelea por la expropiación definitiva. Ahora estamos en una situación en la cual hay media sanción en la Cámara de Diputados. Falta media sanción en la Cámara de Senadores para que se apruebe la prórroga. Volvemos. Me asusté porque nos estaban haciendo chistes con la luz roja y estábamos hablando de cosas inapropiadas para que salgan al aire y en la radio. Bueno, ya está aquí a nuestro lado en el piso de Radio Nauta, a mi derecha, Jackie, de la cocina de Olga. Jackie, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Muy contentos de esta sección. Me encanta la sección cocina. Se está instalando de a poquito. Sí, se está instalando. Y el otro día, el jueves pasado, cuando hicimos el sorteo de la remera de Olga, la gente tenía que poner... ¿Por qué bancaba el Olga? Y muchos pusieron porque había cositas ricas para comer. Sí, las piadinas. Las piadinas. Sí, se la ganaron. Faca, el pebete. Se ganaron la remera. Bien ahí. Sí, mucha gente se anotó. Mucha gente. Vi aparte comentarios muy profundos sobre el Olga. Sí, marcada. Sí, muy lindos. Bueno, contanos cuál es el menú de hoy. Bueno, el menú de hoy, como todos saben, es jueves. Tenemos la milonga del Olga. Y el menú milonguero. Hoy tenemos milanesa napolitana con tortilla de papas. Uy, muy bueno. Ya viene el olorcito subiendo al estudio y uno quiere... Potente. Sí. Como buena comida. Sí, potente. Hoy estamos inventando. Poquito salimos de las piadinas, de los tallarines que pasamos el otro día la receta. Ahora vamos con... ¿Y tenés algún consejo para la tortilla? Hay muchas formas de hacerla. Nunca me sale. No, yo consejo... O le pongo 20 huevos, ¿viste? No. Claro, a mí me pasa eso. Le pongo mucho huevo, cebolla, papas. Una saliendo. Más, jamón o eso. No, para mí es sencillo. Es unas verduras y papas, que también son verduras, ¿no? Y huevo, nada más. Bien. No va con ninguna... Clásico. Sí, con un poquito de pimienta negra. A mí me gusta la tortilla española. Bueno, eso pero sí, no, hay pocos lugares que la dan rica, entonces siempre voy probando. Está bien, esta es la tortilla de Olga. Me gusta porque le pone mucha cebolla. Sí, se le pone mucha cebolla y morrón. Ah, morrón es muy bueno. Me parece que el secreto de la tortilla de Olga es el morrón. Sí, te puede hacer una gran diferencia. Me parece que sí, el gusto cambia. Yo tengo hambre. Bueno. ¿Milanesa común o napo también? Napolitana. Sin jamón. ¿Sin jamón? Eso también es algo polémico que tenemos en la cocina. Sí, porque jamón, si es con jamón es suiza. Claro. No es napolitana. Sí, aparte de eso, también es como carne sobre carne sobre... Carne con carne, como no tiene sentido, pero bueno, la gente come con jamón y mozzarella. Algo polémico, igual mucha gente le gusta. Pero bueno, yo juego con eso. Sí. Bueno, contanos un poco cómo viene la situación del Olga. Está la fiesta, estamos haciendo el sorteo. Recordamos a todos a que comenten, a que compartan el flyer de la página de Baldosa Floja, pero queremos saber cómo viene la pelea por la expropiación. Viene otro capítulo de Olga Vázquez. Bueno, como. La última vez que hablamos, medio que comentamos ahí la situación que tiene que ver con que estábamos esperando que se apruebe en la Cámara de Senadores el proyecto de prórroga por 3 años más para que estemos habilitados, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? y exigiendo ya de por sí lo que es la expropiación definitiva, que se aprobó, es una ley que se aprobó en el 2007 y que hasta el día de hoy ni el gobierno anterior ni este gobierno han podido ejecutar, digamos, esa ley, el presupuesto principalmente. Hoy nos encontramos con otro capítulo que es que el jueves de la semana que viene vuelve a sesionar la Cámara de Senadores. Sí. Una de las últimas sesiones antes de que, bueno, hagan el recambio de las cámaras. Claro. Así que volvemos a estar presentando el proyecto de ley. Necesitamos la otra media sanción para que no nos quiten el espacio. Esa es la situación que tenemos hoy. Así que lo que vamos a hacer, de vuelta vamos a estar en la puerta de la legislatura, como venimos haciendo hace más de 10 años, con una intervención que vamos a hacer, un abrazo por el Olga Vázquez, justamente empezando en la calle 51, uh-huh, entre 7 y 8, a partir de las 11 de la mañana. Así que obviamente invitamos a todos y todas a que puedan estar participando, que puedan estar bancando una vez más el Olga Vázquez, que ya entendemos que es una de las últimas sesiones y que no nos quedan muchas chances, sabiendo que el 7 de diciembre vence la última prórroga que se aprobó en el 2012. Bueno, ahí estaremos todos, extendemos la convocatoria para nuestros oyentes y mucha fuerza y mucha organización y mucha solidaridad para el Olga. Sí, ni hablar. Es un espacio que hay que seguir defendiendo. Están las territoriales, están los productores, más de 50 trabajadores y trabajadoras, bueno, la radio que estamos acá. Uh-huh. Hay muchísimos espacios que dependen de esta sesión, así que la idea es poder, con cultura, que es lo que sabemos hacer, defenderlo. Bueno, Jackie, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y nos veremos el jueves. Esperemos que con una buena noticia. Ojalá. Ojalá festejan. Y todo el amor que vos no me das, baby, es solo el amor que vos no me das. Hay tantas puertas, todas abiertas, una para cada ocasión. Que me alejan de vos. Dejé la suerte en un bolillero que nunca paró de girar. Si me das la clave de tu laberinto, tal vez así me pueda acercar. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. En el aire, FM 106.3. Las mujeres en la Argentina y en Latinoamérica saben, se movilizan, pelean, y dentro de esa lucha se han conseguido cosas muy importantes, que creo que no se lo tiene que adueñar ningún gobierno, que tiene que ver con la lucha de las mujeres. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Las 9 en punto, nuevo bloque de Baldosa Floja. Los invitamos a que sigan participando del sorteo que está en nuestro Facebook a través del flyer para la fiesta del sábado que se hace aquí en el Olga Vásquez para recaudar fondos para seguir dando la pelea por la expropiación. Como habíamos anunciado en un inicio en la presentación del programa, ya tenemos en nuestros estudios, están aquí a mi lado, a los Esnaola Trío Folclórico, que realiza un homenaje a Violeta Parra. Ellos son Renato, María Encarnación y Rosalía. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos, gracias a ustedes. ¿Este programa cómo se llama? No sabemos mucho, pero hemos venido porque hemos cruzado la cordillera, acabamos de llegar, quisiéramos saber en dónde estamos. Están, se llama Baldosa Floja Programa y están en el Centro Cultural Olga Vásquez, un centro de cultura popular. Yo que había Baldosa Floja a la puerta, por eso. Esta ciudad se caracteriza por eso. Yo me he dado cuenta. Toda la Baldosa Floja. Es día muy que interesante, llovió. Muy interesante. Bueno, pero cuéntanos un poco quiénes son ustedes. Habla Rosalía, ¿siempre quieres hablar tú? Habla ahora. Nosotros somos los hermanos Esnaola. Nosotros somos descendientes del que hizo los arreglos del himno nacional argentino, que ni Vicente López y Plane, que ni Gardel ni Lepera, que fue nuestro chosnono tío, es Pedro Esnaola. Él somos esa parte de la descendencia que tenemos de parte de madre, no, de padre. Y, si y de parte de madre. Esnaola, porque de parte de padre. De padre. Claro. Y cuenta tú, de parte de madre. Y de parte de madre, claramente, somos descendientes de la gran Violeta Parra. Por eso nosotros ahora hacemos un homenaje a Violeta, que ya hemos estado en la estación haciendo un homenaje a sus 100 años de la muerte. Exactamente. Nosotros hemos estado en la estación provincial. Haciendo... En la estación provincial se han conmemorado los 100 años del natalicio de Violeta Parra, con variados eventos en el que fueron convocados prestigiosos artistas. Entre ellos, nosotros, claro. Ese Renato, una parte de la familia que se ha ido al Uruguay, ni bien nació, se fue al Uruguay a vivir allí. Nosotros tenemos como la familia repartida así por toda Latinoamérica. Nosotros somos de toda Latinoamérica, para nosotros es todo el país, la patria grande. Yo viví muchos años en Uruguay y, bueno, luego viajé por el mundo, así que me considero un ciudadano del mundo. Y de paso, por aquí, por la Argentina, me he reencontrado con mi familia, con mis hermanas, en la ola. Y bien, aquí estamos para disfrutar de la música y disfrutar de nuestro folclore. Renato es muy serio. Y Renato tiene un problema, pero... ¿Cuál? Bueno, y todavía no lo han diagnosticado, pero tiene algunos problemitas, pero nosotros lo queremos igual porque somos todos hermanos, nosotros venimos acá para homenajear a la Gran Violeta. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos encomendamos, cuando cruzamos la cordillera, nos encomendábamos a la Virgen del Carmen, que fue la protectora de San Martín cuando cruzó los Andes, que se la llamaban la Chinita, la Cholita, todas esas cosas. Amén. Ahí está. Y aquí estamos muy felices de estar acá. Muchas gracias, Baldosa Floja, por haberme invitado. Podrían no. arreglar las baldosas, ya que están. Y cuenten un poco más por dónde anduvieron, dónde más estuvieron tocando. Bueno, ¿no? Ahí, en el pueblo nomás. Y nosotros, pasa que aprovechamos por el cambio, ¿vio? Que nos trajimos alguna cosita y hemos comprado y hemos traído para acá, pero ya no. Si hay gente que trae LED, nosotros traemos canciones. ¿Vio? Un gran contraste. Me encanta la poesía de Renato, una cosa que me encanta. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos a disposición, si después que nos escuchen, si es de su agrado lo que nosotros le vamos a ofrecer con nuestra canción. Nuestra canción, no son nuestras canciones, son nuestra canción. Vamos a ofrecer, si alguien quiere, que nosotros vamos a cantar a los espectáculos, a las kermeses, a los clubes, a la calle, no sé dónde. Aquellos que quieran contratarnos pueden comunicarse con la radio, al programa Baldosa Floja. Allí los van a recibir y van a tomar nota de sus muchos pedidos. Mirá que van a empezar a llamar, ¿eh? Nos pueden escribir por Facebook, por Instagram, nos pueden mandar WhatsApp, hay muchas vías de comunicación. Ay, por favor, me emociona pensar que vamos a cantar en otros lugares. Ay, qué bueno. Me emociona. Esto es arte. Los queremos escuchar. ¿Quién escucha? Bueno. Vamos a cantar algo así que tiene que ver con la tristeza. Vamos a cantar una canción, que es una canción de Violeta Parra, que es una canción que habla del duelo. En 1915, Freud escribe el ensayo sobre duelo y melancolía, definiendo al duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción. En las sesiones de marzo y abril de 1959 se puede establecer el punto de diferencia que introduce Lacan, el que le agrega una articulación más, observando que el objeto de sustitución en la etapa de duelo tiene la condición previa de ser construido. Eso pasa por ser un hombre de mundo. Yo no he entendido nada. Que sabe tanto. Pero, bueno, no importa, vamos a cantar igual. Se aprende mucho en Uruguay. Se aprende un montón en Uruguay. Vamos con la canción, por favor. Vamos con La Jardinera, entonces. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, la vida roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín yo me ausento antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me corre. Tranquilo queda mi corazón. ¿Por qué me has tapado la boca? ¿Por qué me tapó la boca y el momento mío? Pero justo tú, ¿qué te crees? Que esto, discúlpame, ahora nos aplaudes. ¿Pero qué te crees? ¿Qué te crees que es un solo para ti esto? Pero es que me emociona. ¿Que somos los tres? Es que no es flamenco. ¿Y no es flamenco además? Si estuviera Violeta escuchando, ¿qué haría? Estaría orgullosa, mira lo que te no digo. No sé si te... Ahora pueden aplaudir. Muchas gracias. ¿Quieres aclarar algo? Fue muy lindo. Se pelearon al final Rosalía y María de la Encarnación, pero cantaron muy bien, les quiero decir. Gracias, muchas gracias. Nosotros queremos decirles algo antes de irnos, que queremos aclararle que nosotros no somos chilenos. Nosotros somos chané, charrúas, choroté, chulupi, comechingones, diaguita, calchaquí, guaraníes, huarpe, collas, mapuches, mocoví, onas, pilagá, ranquilche, tapiete, tehuelche, toba, huichi, cuam, querandí, quilmes, pampas, tehuelches, ranqueles, ayoreo, canichara, chimán, chipaya, chiricuano, aibará, yagá, rapaní. Queremos que se nos reconozca y respete nuestra identidad en nuestro legítimo territorio, porque somos argentinos, chilenos, peruanos, paraguayos, bolivianos, brasileños, ecuatorianos, venezolanos, uruguayos, colombianos, salvadoreños, nicaragüenses, belicenses, jamaiquinos, dominicanos, mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, hondureños, cubanos, panameños. Y queremos preguntar, ¿qué carajo hicieron con Santiago Maldonado? La verdad que la felicito y lo felicito. Porque combinan diferentes elementos, el arte y por supuesto la música. Así que me sorprendieron, la verdad. Me sorprendieron mucho. Fue muy divertido y fue muy lindo, aparte cómo vinculan con la historia latinoamericana su intervención artística. Gracias. Así que si la felicito. Ahora quiero que me cuenten un poco sobre su conformación. Los nombres. Ya han ido Rosalía y este ámbito. Los nombres son Leonardo, Soledad y Emilia, así es, ¿no? Sí, es lo correcto. Decía que este ámbito de la radio es muy particular y muy emotivo. Actuar siempre en la radio me produce una cosa muy especial y te puedo asegurar que tengo, los, como se dice vulgarmente, los pelos de punta. Con la piel de gallina. Me emocioné mucho, la verdad que me emocioné. Así que gracias por el espacio. No, por favor, gracias a ustedes. En cuanto a mí, yo hace muchos años estoy dando vuelta por distintas cosas, distintas búsquedas, y en murga, en teatro comunitario, como clown muchos años, con espectáculos infantiles, bueno, con teatro para adultos. Bueno, y ahora estoy con este proyecto que la verdad que es muy divertido porque condensa muchas de las cosas que hago, que es cantar y el clown, así que el payaso, como me gusta decirle a mí. A mí me gusta más decirle payaso porque yo soy de la época de que no había clown, había payasos. Claro, claro. Soy grande. Y ahí nosotros tenemos una pelea importantísima. Importantísima e insalvable. Así que bueno, las dejo a mis compañeras que cuenten un poquito a ellas que... Bueno, que tienen su recorrido también. Agradecerte, Leandro, que nos conocimos también en otra radio. ¿En tu programa? En el programa que estamos en Radio Futura, otra radio amiga, comunitaria. Y bueno, me invitaste y bueno, tuvo la oportunidad de que nos pudiéramos encontrar. Sí, esto es un proyecto que tenemos los tres, con Soledad hace bastantes añitos ya que... Como 10 más. Más de 10 años que trabajamos juntas con el clown y siempre nos gustó cantar a las dos, así que nos dimos el gusto de armar con Leo que nos acompañe en esto y bueno, la idea es que esto crezca, que esto si podamos seguir tanto con Violeta Parra como con otros intérpretes, pero siempre bueno teniendo una parte histriónica, una parte teatral en el medio, esa es la idea. ¿Y usted Soledad Morales? Sí, no, él quiere preguntar algo, así que yo lo voy a dejar preguntar. Quiero que cuentes, pero a mí me interesa saber dónde se conocieron, cómo se conformó el trío. Y en realidad, bueno, eso que decía Emilia, nosotras nos conocemos hace bastante, tomar talleres de clown y de actuar. Y ellos, Emilia y Leonardo, son amigos de hace bastante, mucho tiempo. Mucho tiempo que también nos conocimos en teatro comunitario. El teatro, reúne a la gente. Es tremendo el teatro. Así que así, hace menos de un año que estamos proyectando esto, empezando como a pensar en este trío, en esto que se está conformando. Y bueno, nada, nosotras también trabajamos, como comentó Leonardo en el caso de él, trabajamos con el espectáculo, con el clown. También hicimos alguna intervención en teatro serio. ¡Ponele! No, hemos estado en el Olga Vázquez haciendo funciones. Hicimos el estreno de Locas por Gardel, fue acá. Fue en el Olga. Hermoso espacio para actuar. La verdad que nos emocionó mucho actuar acá. Y siempre también comprometidos nosotros con, humildemente desde nuestro lugar, con la lucha que tienen el espacio por la expropiación y porque puedan finalmente tener el espacio. Pero bueno, es parte de... un poco del folclore de los centros culturales y de los espacios culturales populares de esta ciudad, ¿no? Siempre remándola, siempre peleando, siempre atados de un hilo. Yo vengo del Centro Cultural Estación Provincial, que hago teatro comunitario con los Ocupas del Andén hace 10 años. Así que ahí también es más o menos la misma historia, con idas y vueltas, con cuestiones políticas de por medio, pero bueno, seguiremos estando ahí, tienen nuestro apoyo. Hay algo que los poderosos nunca van a entender, que es que cuanto más estén en contra, más se fortalecen los centros culturales y todo lo que es alternativo. Nunca lo van a entender. Creo que eso refuerza y hace más poderosa a la gente de la cultura. Y más en esta ciudad que hay tanta juventud, tanta militancia, sí. Tanta actividad cultural y tantos artistas, ¿no? Bueno, nosotros los Esnaola están a disposición del Olga Vázquez cuando quieran, cuando necesiten a alguien que venga. A hacer alguien muy bueno, un trío muy bueno. Un espectáculo así de nivel. Un nivel, digamos, del nivel. De tenemos como tres canciones. Hasta tres podemos cantar. Después no pidan otra porque ahí vamos a estar en problemas. No, igual me encantó la parte que Emilia desplegaba y quiere cantar ya sola. Fue muy bueno. Ellos y dice que el ego, todo el tiempo. Bueno, les agradecemos mucho. Queda abierta la invitación cuando quieran, tengan alguna fecha, quieran invitar, tengan alguna otra canción, cuando quieran traer alguna otra actividad de sus otros grupos de teatro, está el espacio abierto siempre. Perfecto. En este programa la segunda parte es cultural y abrimos el espacio a bandas, a grupos de teatro, ya han venido, pero queda abierta la invitación en particular para ustedes. Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho. Estuvieron hasta recién los Esnaola, trío folclórico que hace homenaje a Violeta Parra. Y explotan los comentarios en el Facebook de Baldosa Floja. Escribe Albertina Yuria con mi compañero fiel Juan Manuel El Oso García Vieira. Y le ponen ahí un corazoncito. Para que se me cerró. Aquí está Gaby Barraza, que también etiqueta a Vicky Badini, María Belén Vera, y pone dale, que nos vemos el sábado en la fiesta. Leandro Kisilov pone dale y etiqueta a María Irene Jauri. Mía, Aimé, etiqueta Martina Romero. Bueno, y siguen los comentarios y las invitaciones. Me gusta porque son fiesteros los oyentes de Baldosa sí, Floja, ¿eh? Sí, tenemos un buen perfil. Lejos de uno de sus conductores, pero bien la audiencia. La felicitamos y la impulsamos a que se suma a la fiesta del sábado de Olga. Qué político, ¿eh? No. Por favor, no me pongas esa etiqueta. No me gusta. Bueno, aquí está a mi lado, ya llegó Josefina Singolani para presentar su columna de rock. Buenas noches, Josefina, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el viento de la Ciudad de la Plata? Entre tantas cosas que nos están sucediendo, ya es como que el viento ya no me preocupa tanto. Uno se ata el pelo y sale tranquilo a la calle. La verdad que dentro de todas las cosas que nos podrían pasar, el viento es lo de menos. ¿Te sienta bien el fin de año, me parece? ¿Bien? Sí. Bueno, qué suerte que se me ve así. Hay gente que el fin de año lo relaja o la relaja y otros que aparecen más destruidos. No, me da mucha emoción pensar que falta tan poco para que termine el año y eso me pone de buen humor, no así cuando pienso en todo lo que falta hacer, pero bueno, no es momento ahora de pensar. Nos estamos acercando ya al final del año, al final de nuestro programa, y me parecía que después de un año de estar conversando sobre el rock de la Ciudad de La Plata, hoy no podíamos dejar de lado uno de los eventos que tuvo lugar el fin de semana en la ciudad, que fue justamente la conmemoración del aniversario del nacimiento de nuestra ciudad y todos los hechos ocurridos alrededor de esto, específicamente con lo que tiene que ver con el rock local. Como ustedes saben, el 19 de noviembre se hace siempre el festejo del cumpleaños de la ciudad en la Plaza Moreno. Este año se anunció que se iba a hacer un homenaje por los 50 años del rock nacional, cosa que ya se había hecho el año pasado. El año pasado, quiero decirlo, sí. Pero bueno, no sé qué. Me gusta homenajear, ¿eh? Nuestro secretario de Cultura, Gustavo Silva, entre todas las cosas que le pasan, también debe tener una especie de Alzheimer precoz o algo así. Se olvida que ya lo hicimos el año pasado. O le gusta Hit. Alejandro Lerner. Está con, claro, piñón fijo con el tema. Claro. Bueno, cuando anunciaron que iba a ser este el festejo, específicamente los invitados especiales de este año fueron Lali Espósito, Soledad Pastorutti, me había olvidado del apellido de la Sole. Ya no tiene apellido. Solo una apodo. Pedro Aznar y la banda de cumbia Cheta Agapornis, podemos decir. Bien rockero. Y Julián Serrano, un youtuber. También, Julián Serrano. Para meter ahí la ensalada. Bien. La ensalada platense. Yo no reconozco eso. Bueno. ¿Vos lo conocías? Sí, lo conocemos. Es un youtuber de los más famosos, hay miles de adolescentes youtubers que corren atrás de él, lo aman, lo siguen y todas esas cosas. Además de estas bandas y solistas y personajes invitados, también participaron 6 bandas locales. Dentro de las que hubo específicamente, digamos, se realizó un concurso para elegir a estas 6 bandas, como le gusta hacer en general al municipio, y en particular convocaron a 2 bandas de rock, 2 bandas de pop, 2 de funk, 2 de punk y 2 para cumbia, reggaetón, latino y ritmos afines. Bien. Se presentaron, se inscribieron, cumplieron con una serie de requisitos y luego de un sorteo quedaron 6 bandas elegidas. Una vez que esto se supo, que es lo que a mí me interesa que hoy contar un poco acá, es las repercusiones que tuvo este evento, más allá de que la gente haya participado, que en general tienen convocatoria y demás. ¿Qué pasa con esto? Digamos, este evento no es aislado de lo que viene ya sucediendo en la ciudad acerca de la crítica hacia la gestión municipal, específicamente hacia Gustavo Silva, que es uno de los promotores de este tipo de eventos, también de La Plata Ciudad Rock y demás, es donde se lo critica porque hay muy poco apoyo, promoción y difusión de las bandas de rock local. Uh-huh. Es como que no se entienden que en una ciudad donde es muy fuerte el imaginario de La Plata como ciudad rockera, que no es algo inventado, sino que 2 de las bandas que vertebran todo el movimiento del rock nacional, Los Redonditos de Ricota y Virus, fueron nacidas en la ciudad de La Plata, no se entiende cómo de repente, para el cumpleaños de la ciudad, las bandas de rock local tienen solo 2 cupos dentro de un sorteo para participar en la Plaza Moreno y se gasta no sabemos cuánto dinero en pagarle a los otros artistas. Exacto. Frente Pero, ojo, a esto se ahorró en fuerzas artificiales. después tal ya lo cual. Podemos comentar. Me parece que eso viene por el lado de los animales y toda esa movida, claro, del municipio no está como motorizando, ¿no? aguante las mascotas, cuidémoslas y bueno, claro, creo que por ahí pasó. Creo que igual hubo una especie de fuegos artificiales que no hacían ruido, pero que algo con los celulares, vi como una aplicación. Tienes que bajar una aplicación, captar. Sí. Algún programador desarrollador, sí, amigo del así municipio, se hizo unos buenos dinerillos. No, se ahorraron en los fuegos artificiales, pero la le pagaron todo, al señor ese. La piensan todos. Así que acá traje algunos comentarios, como por ejemplo La Valvular, una banda histórica de la ciudad de La Plata, tiene más de 20 años, en su Facebook sale a decir, bueno, ¿no?, que así cortito, que lo de la plaza es una infamia, ya hace varios años. ¿No es la de Fontela, La Valvular? De Bruno Bricio, Bricio, no, no. Bruno, así se llama, le mandamos un beso, sí, de acá. Sí, es muy conocida. Esa es muchacha, muy conocida. Sí. Después los muchachos de Pura Vida pusieron en su Facebook, poné 10 bandas locales por plaza o por barrio. A cada banda le obsequias un backline, Industria Nacional, por su participación, queda súper y te sobra plata. Exacto. A lo que la gente salió a decir, acá un fulano, que le vamos a preservar la identidad, está Juan diciendo, Carlos, de la granja. Prefieren dinamitar la cultura local y garparle al circo mediático vende basura, parecen cipayos que odian a la gente. Uh-huh. Otra fulana dice, a estos chabones no se les cae una idea, en realidad no les interesa. Otro muchacho dice, organiza algo paralelo y haga pornis que los vaya a ver, y continúa. Claro. Y el otro, un poco fuerte, y voy a decir igual la mala palabra, dice, pero estos son unos hijos de puta que vinieron a romper y vaciar todo. Uh-huh. Más allá de esto, el evento se realizó, digamos, más allá del enojo permanente de las bandas y demás que lo expresan por las redes sociales, pero al mismo tiempo se largó la convocatoria a un evento que se realizó el sábado, el día anterior al aniversario de la ciudad, en la estación provincial, que específicamente era la presentación de este librito que acá traje, que se llama Rock Versión Tinta Volumen 2. Muy bueno. Que está compilado por el periodista Francisco Lago Marcino, pero que es de la editorial La Comuna, que es la editorial del municipio. Del municipio, sí, que se reactivó hace poco. Estuve aquí, la presentación más que se realizó en el andén de la vieja estación, estaba todo muy lindo ambientado, había mucha gente, había cerveza y demás, y hubo tres shows acústicos, uno de Lucio Consolo, cantante de Peces Raros, uh-huh, tocó el gran Manuel Moretti, que le mando todo mi amor desde acá, cantante de Estelares, uh-huh, y tocaron los chicos de La Comparsita también en formato acústico. Lo que tenemos que decir, la realidad es más allá que la editorial de la municipalidad, digamos, en el contexto de los festejos por el aniversario, realice este evento. Fue un evento que no demanda mucha inversión, no tiene grandes infraestructuras y tampoco la ciudad le da el centro arquitectónico como le da a la fiesta, ¿no? Lo desplaza a la estación provincial. El día anterior, bueno, el fin de semana largo y demás, fue gente, no la cantidad de gente que va a la Plaza Moreno, tampoco tuvo tanta difusión el evento. Así que bueno, volvemos a hacer la invitación a quienes nos escuchen de seguir fomentando en la ciudad la cultura, la música, el rock y tantos otros géneros que nos acompañan todos los días y que esperemos que algún día los festejos por el aniversario de nuestra ciudad, así como los aniversarios de las distintas localidades de la ciudad de La Plata, uh-huh, puedan tener la misma inversión, la gente pueda decidir a qué artista quiere escuchar, con qué soporte, con qué contratación de sonido y demás, que no nos olvidemos que todo eso implica un gran negociado para las personas que están en el municipio. Desde acá quiero felicitar a Francisco Lago Marcino, que hizo la compilación del libro. Son 40 bandas que para él protagonizan la época o representan al rock local. El volumen 1 de este libro fue editado en el año 2001 bajo la compilación de Oscar Jalil, así que 16 años después sale el segundo. Tiene las dos canciones por banda y algunas fotos de conocidos fotógrafos de la ciudad que también fueron seleccionadas para formar parte de esta compilación. Muy bueno. Así que los saludamos desde aquí y mandamos un saludo también a todos los que participaron.

domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 25 de noviembre, desde las 11 y media de la noche, fiesta en el patio hasta que salga la expropiación. Tocan La Charlie Brownie, Tioco Música, Bomba Tuque y Agua Sucia y Los Mareados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada de lucha a 4 meses sin Johanna Ramallo. Domingo 26, a las 15 horas, nos encontramos en Plaza Moreno para exigir al Estado que devuelva a Johanna y el desmantelamiento de las redes de trata. Lunes 27, a las 17 horas, salimos de 1 y 63 para marchar contra todas las formas de violencias hacia las mujeres, porque vivas y libres nos queremos. A 4 meses sin Johanna Ramallo. Convoca Multisectorial de Mujeres. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Menos 20 de la noche, ya estamos finalizando el programa de Baldosa Floja del día de hoy. Acordate, quedan los últimos minutos también para participar para las entradas de la fiesta del sábado acá en el Olga Vázquez. Y estábamos escuchando Todo lo que quiero de la banda Fuzz de Ley, que nos ha visitado aquí en el estudio, pero también tenemos la visita de nuestra columnista Juana. ¿Cómo andas, Juana? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, volví a aparecerme. Muy bien, Me di a la fuga por un par de semanas, pero acá estoy de nuevo. Bueno, y como nos gusta a nosotros, cada jueves es hacer un cierre con una banda, a alguien que venga a comentarnos un poco sobre la música, tanto que nos ha comentado José en su columna anterior, y hoy tenemos a Fuzz de Ley. Coméntanos un poquito, si querés. Fuzz de Ley es una banda platense, ¿cierto? Es una banda nueva que está largando ahora su primer disco hace poquito más de un mes y hoy nos acompaña el baterista, ¿cierto? Así es, Gregorio. Gregorio Jauregui, bienvenido al estudio, bienvenido al estudio de Baldosa Floja. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Bueno, un poco la idea era que nos cuentes. En principio yo te preguntaba fuera del aire qué significa Fuzz de Ley, como que estas dos palabras que al principio pueden sonar muchas cosas. Hasta surrealistas, sí. ¿No? Como que, ¿qué es Fuzz de Ley? Tiene un toque medio árabe. Un toque medio árabe, ¿cierto? Es verdad. No, pero Fuzz de Ley es para el que tiene conocimiento básico de guitarras, de no somos de guitarra. Claro, no sería el caso. Por eso, hay gente que sí. La explicación. Bien, son dos pedales escritos mal. Está el Fuzz, que se escribe con doble Z, y el Delay. Ahí va. Que el Delay sí es de conocimiento. Sí. Bien, sí, todo el mundo. Ahí estamos. Bien, pero mal escrito, ¿viste? Como un capricho. Bien, bien técnico el nombre, podemos decir, de la música. Sí, sí. Gregorio, ¿cuándo se forma Fuzz de Ley? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo empiezan a tocar? Ustedes son 4 integrantes. ¿Se conocen acá en La Plata? Sí, mirá, la banda tiene como 4 o 5 años. Yo ingresé hace poco a la banda. Hubo un cambio de formación hace poquito, 1 año y medio. Que cambiamos 2 integrantes y bueno, el primer disco salió después de ese cambio de formación. Así que podemos decir que la banda se reinventó de alguna manera después de mucho tiempo de tocar. Pasa que todos tenemos 20 años más o menos, entonces tocaban desde los 15 en ese tiempo. Ah, bien, bastante. Pasan 1000 cosas. Sí, claro. 1000 cambios. Claro. ¿Son, los integrantes son de acá de La Plata o...? Somos todos de La Plata, sí. Ah, bien. El cantante de Ensenada, pero bueno, es como... Es de La Plata. No digas de La Plata. Gran La Plata. Gran La Plata, bueno. Sí, sí. Contanos un poco sobre este primer álbum que estuvieron presentando hace poquito, hace un par de fechas atrás en La Ferretería. Sí. El álbum que se llama Ideas para un Mundo Imaginario. Comentanos, a mí es un disco que particularmente me encanta, lo felicito por el Qué disco. Bueno, es, muchas gracias. Las canciones que estamos escuchando en este momento y a lo largo de la entrevista son de Ideas para un Mundo Imaginario. Así que Qué bueno, me contás porque yo no escucho. No escucho. No, la verdad que el disco fue un trabajo medio rápido que se hizo porque, bueno, como te comento, cambiamos de formación hace muy poco. Entonces... fue un trabajo de encerrarnos 4 o 5 días a la semana, ensayarlo, a tirar ideas nuevas. Y por suerte tuvimos la comodidad de poder grabar muchas canciones en nuestras casas. El disco estaba casi todo grabado en nuestra sala, exceptuando la batería y otras cosas, que le da un toque más personal y más laburado. Pudimos laburarlo muy... De forma íntima, podemos decir. De forma íntima y al extremo, en detalle. Vean. Y bueno, el otro día, como decís vos, fue la primera fecha post-disco en la ferretería, que la verdad quedamos muy sorprendidos. No esperábamos tan buen recibimiento con el disco y la verdad que nos quedamos impactados porque no llegamos a hacer el disco físico y dijimos que había estado muy bueno porque mucha gente nos recriminó por eso. ¿Sale el disco físico igual? Sale, está costando, pero sale. Es como que capaz no, la gente no lo piensa, pero yo sigo escuchando discos y hay mucha gente que lo quiere tener en mano y obviamente para tenerlos también es una obra de arte también de cierra por etapa y todo. Caja, con... Claro. Sí, aparte de que particularmente el arte de Ideas para un Mundo Imaginario es estéticamente bello. Como comentábamos fuera del aire, están en la tapa las gatas de Ciudad de Gatos. Sí. Hay toda una estética elaborada y como muy limpia, muy de lo neutro. Estrellas. Las estrellas del disco. Sí, la rompen. Les roban el protagonismo. Y si vieron el videoclip también, ahí actuaron, parece que hubieran actuado en serio. El videoclip es de la canción Caída Libre. Caída Libre. Que salió poco antes que del disco. Sí, dos días antes. Fue como un pequeño adelanto. Una manija. Sí, como... Algo más para levantar. Te quiero preguntar, Gregorio, sobre las influencias de la banda. Es una banda que yo, desde mi ignorancia, digamos, solo el disfrute musical, la puedo caracterizar como una banda de rock muy platense, se siente, y con unas influencias electrónicas muy claras. Sí. A ver cómo lo trabajan ustedes, en quiénes se inspiran, qué es lo que escuchan ustedes también para después ponerse a componer. Nosotros, mira, te voy a ser sincero, escuchamos 20 horas al día los Beatles y medio que otras cosas no escuchamos. Lo que sí hacemos es, pensamos la banda como una banda que puede hacer un disco diferente. Entonces ya estamos laburando el segundo disco totalmente diferente. Y eso que decís ya están laburando el segundo disco. De la electrónica capaz que se pierde en este disco. Es como, nos gusta el hecho de jugar con algo nuevo en cada disco. Por eso nos nombramos como una banda de rock, dice llanamente. Bien. Que experimenta en cada disco. Como hacían los Beatles, que es como te digo la mayor influencia. Ahora que se me viene a la cabeza. Bien, bueno, después, muy clara la influencia. Claro, cada uno tiene... sus gustos personales, pero esa es la referencia. Podemos ir a escuchar un tema más y seguimos escuchando a Gregorio. Vamos a escuchar otro tema del álbum Ideas para un Mundo Imaginario, el nuevo disco de Fus de Ley. Después de ver que hiciste llegar las modas que no quebran jamás, son así casi de verdad, creyendo ser de lo mejor. Yo preguntando cómo se llama este tema, me abren el aire impunemente. ¿Cómo se llama este tema? ¿Caída libre? No, no es caída libre, lo escuchamos antes. Ah, no sé cuál está sonando. Lo que dice Despierta. No lo escucha. No. Bueno, es uno de los tantos. Lo que dice Despierta. Uno de los tantos temas buenísimos que tiene el disco. Estábamos hablando un poco de la movida durante el verano, de las próximas fechas que se vienen y de una gira que se pegaron ahora hace poco con proyectos paralelos, porque es una banda que no se queda solo en Fuzz de Ley, sino que se mueve un poco para otros lugares. Sí, así es. Bueno, con Alejo, el cantante de Fuzz de Ley, también tenemos otra banda que se llama El Estrellero. Y nada, como bien contás, estamos cerrando el año también viajando por el país y cerrando un poco la presentación del disco que sacamos este año, que es Los Magos. Así que nada, bueno, eso, básicamente. No sé, ¿qué más agregar? Contanos, Gregorio, un poco cómo son las experiencias en esos otros lugares a los que llegaron, específicamente ahora recién llegan de una gira con El Estrellero. Sí. ¿Cómo es llegar a, o sea, salir de la ciudad, llegar, conocer a otra gente, dónde tocaron, cómo es la movida? La verdad que está buenísimo. Yo lo tomo como un viaje egresado. Yo no me puedo ir de viaje egresado, así que cada vez que viajamos con la banda es subirse al micro cantando canciones. Es un disfrute, ¿no? Como viajar para hacer lo que a uno más le gusta. Sí, aparte, más lindo. Llegar, por ejemplo, esta gira en especial fue bastante rara para nosotros porque llegamos a Chaco y caminé un rato por el centro antes y me reconoció alguien ya. Como vos tocás hoy a la noche, ¿no? En El Estrellero. Y ya ahí me fue como algo muy flashero. Dije, ¿qué le pasa a esta gente? Y después de tocar, nos pedían selfies. Tipo, todos me dan selfies. Pero después me di cuenta que se pedían selfies entre todos, entre ellos. Digamos, todo el día sacándose selfies. Y ahí como que dije, ah, bueno, la gente es así. No recho, era tan recho, especial. Son recholulos. Sí, sí. Y nada, eso estuvo, la pasé bomba. Estuvo buenísimo. Ahí tocaron en un barcito de qué, en Resistencia. En Sáenz Peña, que es la segunda ciudad más grande de Chaco. Y después, al otro día tocamos en Corrientes, que vino mucha gente de Resistencia, que está ahí al frente. Claro, está ahí. Pegados. Y en Corrientes tocamos en un lugar muy parecido a Milton. No sé si conocieron Milton acá en La Plata. Sí. Sí. Una casa muy parecida. Es más, dormíamos en el lugar donde tocábamos, en el piso de arriba. Mirá. Teníamos unas piezas tremendas. Era como... Bueno, es un viaje por el under del país, ¿no? Claro, ¿un poco? Pero fue bastante raro. No esperaba encontrar una movida tan buena en Corrientes y me sorprendió mucho. Tocamos con una banda allá que se llama Mencho. También muy buena, muy buena. Ya la quiero traer para La Plata. Bueno, tráiganla, sí. Hagan esos contactos. Sí, así que nada, la verdad es que la pasamos muy bien. Y ahora sigue Mar del Plata, Tandil. Mañana tocamos en Capital, en el Festiflama con Fuzz de Ley. ¿Mañana en Capital en dónde? En Palermo, en un bar que se llama Bar en Vivo. En Niceto Vega, no sé bien qué número, pero ahí a dos cuadras de Niceto. Vean. Después lo buscan. Las próximas son, decíamos, en La Plata. El 2 en el Rincón de los Amigos, junto a Peces Raros y Bautista Viajando. Bien. Con Fuzz de Ley también. Después tenemos Mar del Plata, que ahí tocamos con las tres bandas. Son como seis bandas de La Plata. Va a tocar Fuzz de Ley, El Estrellero, La Patrulla Espacial, Reales, Un Planeta, Burkina, que es mi hermana, que es su proyecto de DJ. Ah, mira. Que nada, está recontenta, es la primera gira que va a hacer. Así que nada, la rebancamos. Bueno, se van los muchachos de La Plata para toda la provincia. Sí. A un poco expandir lo que pasa en la ciudad. Y después en Tandil en el festival New Wave también con Peces Raros y Fuzz de Ley. Bueno, se vienen unas semanas movidas. Fin de año movido. Debe estar bueno, sí. Y después cerramos en Las Pintas, me parece. ¿A Las Pintas? Ahí en Citibel. Citibel. ¿Querés comentarnos un poco las redes y las plataformas donde el público, la audiencia de Baldosa Floja puede escuchar a Fuzz de Ley? El disco lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube también, buscando Fuzz de Ley, Ideas para un Mundo Imaginario. Y si lo quieren descargar, está gratis en Bandcamp. Bien, buenísimo. Facebook y Instagram, Fuzz de Ley. Fuzz de Ley en todos lados. Bien. Así como se escribe, mal escrito. Así como suena mal escrito. Así como suena. Bueno, no sé si querés agregar algo más, alguna invitación. Bueno, ya están todas hechas, ¿no? La seguidilla de recitales que se viene. Hay fechas para tirar para arriba, para ver a Fuzz de Ley. Yo lo recomiendo. Sí. Fue un show muy lindo el que hicieron con la presentación de su disco. Así gracias. Que si eso se sigue replicando, yo recomiendo fervientemente al público que vaya a ver a Fuzz de Ley. Me voy a sumar a alguna de las fechas próximas. Dale, te esperamos el 2 entonces. ¿Y tiene alguna fecha tentativa ahí de disco? ¿De salida? ¿O eso está todavía bien en veremos? No, yo creo que el año que viene ya. Cuando arranque el año que viene. Con bien. La salida de otro videoclip y ya. Ah, bueno, no me preguntamos lo del videoclip. ¿Eso cómo fue la experiencia? Ah, estuvo muy bueno. Lo dirigió Lube Michelis, que labura con nosotros en nuestro equipo de arte. Es una capa, mal. Y nada, que la verdad que estamos muy contentos con el video, nos parece que nos representa. Y tuvo buenas repercusiones, así que nos ponemos contentos por Lu y también un poco por nosotros. Para ustedes, hacemos, claro, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gerard, te agradezco, Gregorio, perdón. Gregorio. Gerard, me salió. Te agradecemos que te hayas acercado a los estudios de Radionauta. Obviamente tienen la invitación para cuando quieran venir, tocar, cantar un poco, obviamente presentar alguna de las otras fechas. Y bueno, estaremos también comentando también en nuestro Facebook para la gente también. Si ustedes cuando ya se tienen alguna fecha nos pueden comentar y eso también lo pueden hacer. Te agradecemos, Gregorio, que hayas venido. Gracias a ustedes por invitarme. Vale. Baldosa Floja, cada rincón de la ciudad. Qué puntualidad este programa, ¿no? Muy completo, con todas las noticias, entrevista telefónica, columna, grupo de artistas en vivo. Que nos sorprendió. Banda. No, la verdad que sorprendió mucho, ¿no? Sí, sorprendió bastante. Sí, nos sorprendieron mucho. También tuvimos el sorteo que... Voy a decir quién es el ganador o la ganadora. Ahí falta los tambores. Sí, Flor ofició de... Como de escribana, ¿se acuerdan? De escribana, sí. No parece más esa figura en el programa. Como... Bueno, Flor hizo el sorteo. Flores es la diseñadora del programa y también quien se encarga de las redes sociales, que aprovechamos para felicitarla por el gran muy, muy lindo flyer que hizo para el sorteo de hoy. Gran laburo que viene haciendo. Gran trabajo. Del año. Viene levantando mucho el Facebook y el flyer, la verdad que le quedó muy, muy lindo. Bueno, el ganador es Agustín Cuarterola. Se ganó las dos entradas para la fiesta del sábado en el Olga. Y el resto se fueron ganando el 2x1, que con un comentario en los Facebook, Flor les fue avisando y los fue identificando. Seguramente nos vamos a estar comunicando a través del Facebook, o también si quiere nos quiere mandar algún mensajito, y vamos a ver cómo le podemos hacer acercar las entradas para este sábado ahí en esta fiesta del Olga por la expropiación. Bueno, también quiero aprovechar para agradecerle a nuestro gran productor, Marquitos Lede, que está del otro lado de la pecera. Muchas gracias, Marquito, por producir, por construir también este programa con nosotros y por tenernos paciencia, que a veces somos difíciles. También quiero dar don a Fer, que estuvo en la operación técnica del día de hoy. Muchas gracias, Fer, por supuesto. Siempre es importante pensar el programa no solamente desde quienes estamos al aire, sino como un equipo, y es verdad que hay mucha gente aportando a esta nueva temporada de Baldosa. A Santi también, que hoy no pudo venir, que tiene, le deseamos mucha mierda, que mañana tiene uno de los últimos finales del año, así que desde acá del programa le deseamos mucha mierda. Un saludo a Santi y mucha suerte para mañana. Y hablando de los últimos, tengo que dar una triste noticia, ya que el programa que viene es el último del año 2017, así que los invitamos a que nos escuchen, que participen, que envíen mensajes, también va a sorpresas y va a haber sorteos. Sí, pero no, estar en el marco de esta triste noticia, el último programa del año, llegan las fiestas, hay una gran banda invitada para el último programa del año de Baldosa Floja. Pero no lo vamos a decir ahora. No la digo. Bueno, sigan el Facebook de Baldosa Floja porque seguramente, no sé, el lunes o martes se van a estar enterando quiénes son los invitados para el próximo jueves. Vamos a ir dando pistas de sorteos y de la entrada. Lo vamos a encargar ahí a la parte de la producción. Y vamos a tener un gran cierre de año que fue bastante movido. La verdad que sí. Bueno, nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves. No se vayan, que ya viene el purgatorio por Radionauta FM 106.3. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando